Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de la ruleta rusa. Ya sabéis, el espacio que dedicamos desde hace años semanalmente a compartir el mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa. Como digo, Santiago saluda como siempre desde el micro y os invita a estar con nosotros este ratito, esta hora, hora y cuarto, hora y media que tenemos todas las semanas de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Bienvenidos todos que nos escucháis principalmente a través de nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, y si no, bueno, pues también seguro que lo haréis de las muchísimas otras fuentes online y offline desde las que se escucha este programa semanal rockero. Así que nada, sea desde donde sea, bienvenidos todos y prestos y dispuestos a disfrutar de este ratito de buenísimo rock. Empezamos, como ya sabéis, normalmente con un álbum de rock clásico destacado, y esta semana, pues bueno, le ha tocado el turno a esta estupendísima banda que se hacían llamar The Frost. The Frost eran una banda norteamericana de, bueno, pues fundamentalmente rock psicodélico. Me cuesta etiquetar muchas de las bandas que escuchamos aquí en la Ruleta Rusa. Ya sé que las etiquetas son válidas pues para tener ciertas guías, ¿no? Pero la verdad es que para el sonido de muchas bandas, sobre todo de muchas de las que escuchamos aquí en la Ruleta Rusa, es un tanto injusto, ¿no? Porque, bueno, principalmente en los 70, en los 60 y en los 70, sobre todo en los 70, ¿no? Las bandas tenían un poco de todo, tenían un poco de psicodelia, tenían un poco de blues, tenían un poquito de progresivo también muchas de ellas, ¿no? Había algo de folk, de country rock, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en fin. Vale, digamos que The Frost era una banda de rock psicodélico norteamericana, que es así como lo anuncian, ¿no? Una banda riquísima que fue muy muy popular en su momento. Una banda, deciros por ejemplo, que hizo conciertos, digamos que no es una, es una banda, eso, como digo, a ver si lo digo, que no ha trascendido su nombre como otras bandas de la época. Pero eso, como digo, fue una banda muy popular, los americanos de Frost, y llegaron a hacer conciertos en frente de audiencias de 5.000, 10.000 personas. Por ejemplo, bueno, uno de sus conciertos más famosos es en el Meadowbrook Theater, en el que compartían cartel con los MC5, por ejemplo, y con los Stooges de Iggy Pop. Y todo el mundo recuerda que, bueno, que los Frost estuvieron muy muy por encima de las otras dos bandas, ¿no? Bandas, eso, que esas sí que han trascendido en la historia del rock, y The Frost, pues bueno, se ha quedado ahí. Así que, bueno, lo cuento para que veáis la trascendencia real, ¿no? Y la importancia real, musicalmente hablando, evidentemente, de los norteamericanos The Frost, que publicaron 4 álbumes: Frost Music del 69, Rock and Roll Music del 69, Through the Eyes of Love del 70, que es este que estamos aquí escuchando, y un directo que es el Live at the Grand Ballroom de directo publicado más adelante en el 2001, y que es un directo de 1969. En fin, banda compuesta principalmente por el líder, guitarrista y vocalista de la banda, Dick Warner, que después de dejar a los Frost fue a tocar durante los 70 con gente, bueno, pues no muy conocida, como Lou Reed, por ejemplo, Alice Cooper y Peter Gabriel, nada más y nada menos. Dick Warner se cuenta que fue rechazado de, bueno, pues formar parte, de entrar a formar parte de aquella banda de jazz rock de la época, también muy popular, como fueron los Blood, Sweat and Tears, y al ser rechazado, bueno, pues él directamente se centró en crear su propia banda, que fueron estos estupendos The Frost que estamos escuchando, junto a Dick Warner, el líder y guitarrista vocalista de la banda. Como digo, bueno, pues se unieron a él otros 3 músicos: el bajo de Gordy Garris, la batería de Bob Rick y la guitarra de Don Harman. Así que, bueno, pues eso, los 4 dieron forma durante la corta vida pero estupenda de The Frost. Bueno, pues dieron vida a esa estupenda música que ya, como digo, estamos escuchando. Como digo, bueno, pues nos hemos centrado en ese tercer álbum de la banda, ese Through the Eyes of Love del año 1970, del que ya hemos escuchado 1500 Miles Through the Eyes of a Beetle. Y bueno, pues vamos a escuchar otro corte más, ¿no? De los americanos The Frost y de su Through the Eyes of Love del año 1970 escuchamos ya Black as Night. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de la ruleta rusa del rock. Thank you. Thank you. existeix i no pateix ni deixa res. Ningú no ho veu, ningú no ho sent i ja no hi ha res més a fer. Res més a fer. Res més a fer. Vamos ya con las novedades de rock esta semana. Bueno, pues vamos a escuchar dos novedades, sí, exactamente, dos novedades de rock esta semana aquí en este número de la ruleta rusa. La primera de ellas es esto que estamos escuchando y que forma parte del estupendo catálogo del sello independiente madrileño que se llama Noirax Producciones, iba a decir Productions, Noirax Producciones, de los que ya estamos escuchando aquí desde hace ya unos cuantos números de la ruleta rusa, pues parte de las bandas de su catálogo que ellos nos van, los madrileños Noirax, nos van haciendo llegar poco a poco. Un catálogo que está pleno de bastante calidad, fundamentalmente centrado en bandas de, ahí encontramos bandas de rock alternativo, encontramos bandas de post-rock, bandas de psicodelia, bandas de progresivo también, encontramos bandas de punk rock, en fin, bandas que ya hemos escuchado aquí, como por ejemplo a Los Apuntador, que es una banda que nos sorprendió muchísimo, también Habitar la Mar, que los hemos escuchado no hace mucho, Deriva, una banda estupendísima de post-rock, en fin, muy interesante su catálogo, que bueno, pues hoy del que hoy ofrecemos una pieza más, un número más, en este caso, se trata de los madrileños Abstraction, que es así, o Abstracción, ya, qué manía con y pasarlo todo por el filtro de inglés. En fin, Abstracción, es así como se llaman esta banda estupenda que ya estamos escuchando, como digo, perteneciente al estupendo sello de Noirax Producciones. Los Abstracción que estamos aquí escuchando, como digo, es una banda madrileña que está formada por la vocalista Catalina Requena, el guitarrista Luis Monge, el guitarrista también aquí, guitarra eléctrico, sitar y percusiones, José Gálvez, el Hammond, la Farfisa y el Fender Rhodes de Pablo Bermejo, la flauta de Pablo Abarca, el bajo de Rafa Chico Junior Paredes y la batería y percusiones de Paco García. En fin, banda estupenda en la que encontramos, bueno, pues rock psicodélico, encontramos alternativo, pinceladas de progresivo por ahí, algo de art rock también, en fin. Bueno, como digo, sin duda, como muchísimas de las bandas que encontramos dentro del catálogo de Noirax Producciones. Si queréis echarle un vistazo al catálogo del sello independiente madrileño Noirax Producciones, tenéis su Bandcamp, que es noirax.bandcamp.com, que bueno, recomendamos que os deis un paseo por allí. Y si queréis escuchar más a fondo este Abstracción, que es así como se llama, que no lo he dicho, el álbum de la banda del mismo nombre, pues tenéis su Bandcamp en Noirax, que es noirax.bandcamp.com/album/abstracción. En fin, si vais a la página principal de Noirax en Bandcamp, que es noirax.bandcamp.com, ahí lo tenéis. El álbum, junto, como digo, a otros estupendísimos que, bueno, pues seguiremos aquí escuchando y que ya hemos escuchado aquí en la Ruleta Rusa. Buenísimo, estupendo trabajo de este sello independiente madrileño que, como otros, sin hacer mucho ruido, pues bueno, de alguna manera van salvando, ¿no? van casi poniendo una pica en Flandes, como dice aquel, musicalmente hablando, y van un poco, pues eso, gracias a su trabajo y el trabajo de estas estupendas bandas, pues sin duda, bueno, pues poniendo listón musical, al menos el nacional, al nivel que se merece, ¿no? Bastante alto. Bueno, pues eso, de los madrileños Abstracción, de su álbum Abstracción, publicado en el 2020, en concreto en mayo de este 2020, hemos escuchado el corte que se llama Asinergia y vamos a escuchar Sueños de Colores. Bueno, y a lo largo de la historia de la música, bueno, es bien, bien conocido cuando de repente, o es habitual, ¿no? Cuando de repente hay super musicazos de diferentes grupos que se unen, ¿no? Y forman lo que se lo que se denomina supergrupo, ¿no? Y bueno, pues nuestros invitados de ahora mismo y que ya estamos escuchando son sin duda un supergrupo que, bueno, pues al menos a mí me dejaron con ganas de más, ¿no? Un supergrupazo que se llamó Bosio, Levin and Stephens y que, como su propio nombre indica, estaba formado por el super batería Terry Bosio, el super bajista Chapman Stick, multiinstrumentista Tony Levin y el super y maravilloso, estupendísimo guitarrista Steve Stephens. Músicos, pues bueno, Terry Bosio ya creo que no requiere ninguna presentación, uno de los grandes baterías de rock, instrumentales de jazz, de fusión, de todos los tiempos, en fin, que trabajó principalmente con gente como Frank Zappa y sus bandas, con los UK, con Steve Vai, con Jeff Beck, con Missing Persons, etcétera, etcétera, etcétera. Tony Levin tampoco requiere ninguna presentación, enorme músico y multiinstrumentista, principalmente su bajista y Chapman Stick Player, bueno, pues que ha tocado fundamentalmente con King Crimson, con Peter Gabriel, bueno, con Liquid Tension Experiment, con tantísimos y tantísimos músicos. Y el guitarrista Steve Stephens, uno de esos maravillosos guitarristas dotados de una técnica absolutamente brutal y que, bueno, pues ha destacado trabajando junto, por ejemplo, a Billy Idol o a Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, pues los tres deciden juntarse allá por 1996 o así y, bueno, pues grabar solo dos álbumes. Por eso digo que después de escuchar los dos álbumes, quieres más, ¿no? Te dejan con ganas de más, pero en fin, supongo que las agendas de los tres impedirían seguir con el experimento, ¿no? Pero la verdad es que son dos álbumes excelentes. El primero, Black Light Syndrome, que es este que estamos aquí escuchando, para mi gusto el mejor de los dos, y Situation Dangerous, que es el segundo y último trabajo de los Bosio, Levin, Stephens, que es un álbum, si lo comparas con el primero, un poquito menor, pero sigue siendo un álbum absolutamente estupendo. Así que bueno, pues me apetecía escuchar con vosotros, volver a recordar el trabajo de estos tres enormes músicos de rock contemporáneo, nombres propios sin duda, y bueno, pues unión bajo este supergrupo, en este Bosio, Levin, Stephens. Y como digo, estamos escuchando ese primer álbum estupendo, publicado en el año 1997 bajo el sello Magna Carta Records, como también bajo el cual también está publicado el segundo, este estupendo Black Light Syndrome, como digo, publicado en el año 1997. Aquí los tres músicos, Steve Stephens tocando las guitarras, todos los pedales y las producciones, Tony Levin tocando el Chapman Stick, el bajo eléctrico y producciones, y Terry Bosio tocando baterías, percusiones y producciones, todos ellos bajo la dirección, la ingeniería de sonido y la producción también de Wynn Davies. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Black Light Syndrome el corte que se llama como la grabación Black Light Syndrome y vamos a escuchar Falling in Circles. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Tal y como os comentaba antes, tenemos dos novedades, o os traemos dos novedades de rock contemporáneo. En este número, en esta entrega de la ruleta rusa, ¿no? La primera de ellas era este estupendo Abstracción, de la banda del mismo nombre, del estupendísimo sello que os decíamos, Noirax Producciones, los madrileños Noirax Producciones. Y la segunda novedad es el nuevo trabajo de esta estupenda banda de rock instrumental y diferentes hierbas, otra de esas bandas dificilísimas de etiquetar y que a nosotros nos encanta, que son los Enablers, o Enablers, mejor dicho. Banda de los que ya escuchamos en su momento el álbum Pigeon Diaries, que es un álbum del año 2018, y el caso es que en el 2019, a mediados del 2019, los Enablers publicaron este estupendo Sons, que es así como se llama el álbum que ya estamos escuchando. Los Enablers son Joe Goldring a las guitarras, Kevin Robert Thompson también a las guitarras, y el poeta, escritor y narrador Pete Simonelli a las voces. Con ellos, pues también el batería Sam Ospovat, que por pues, termina de poner la rúbrica, la cinta, el bueno, la lazo, ¿no?, a este estupendo regalo musical que son los Enablers, que suenan como ya habéis podido escuchar y como estamos ya escuchando también por abajo. Una banda que a nosotros la verdad es que nos encanta su trabajo. Bueno, pues de este su nuevo álbum hasta la fecha, este Sons de los norteamericanos Enablers, ya hemos escuchado Cha Cha Cha, es así como se llama el corte que hemos escuchado, y vamos a escuchar Furthermore. Then she starts talking about repairs, improvements, all the extra wood and copper piping we have laying around, all the shelving, she says, the shelving. We can make so many shelves, she says, and her mother comes through. My mother comes through. And hearing any mother is an ear in transcendence. Mothers queuing up ancestrally. Our mothers, husbands, mothers, and their mothers. A throng of mothers' voices speaking from a pressing continuum, lowering the skies and the air, the ages into my ear. Before the toast pops up, and I'm no longer quite hungry, no thank you. I sip my coffee, she sips her tea. And I take a drag of my cigarette and stand up, Mom. Resisting my loose lips and instead exhale another small drainage of years and promises and letters and phone calls, like smoke from a great pail of embers rising, and bump my head on the overhead light. Did you hear me? Thank you. Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana y nuestro último invitado, como habéis escuchado, ya estáis escuchando, pues no requiere ninguna presentación, ¿no? Todos, evidentemente, todos, sin excepción, habéis reconocido pues la guitarra y el trabajo maravilloso del gran Jimi Hendrix. Bueno, pues el caso es que no hace mucho nos hicimos con este bootleg, que suena bastante bien porque, bueno, pues es de mesa de sonido. Evidentemente todos estos bootlegs, aunque salgan de mesa de sonido, pues algunos tienen mejor sonido que otros, pero es un bootleg estupendo y que además, bueno, como ahora os contaré, es un bootleg cuyo contenido es muy muy muy interesante, ¿no? Se llama Message from Nine to the Universe y es uno de esos bootlegs, como digo, que en los años 90 se publicaron como setas, ¿no? Cuando los CDs empezaron, rompieron el mercado, ¿no? Y dejaron de hacerse los vinilos, ¿no? Al menos de manera temporal. Ya sabéis que están de vuelta. El caso es que, bueno, con la llegada de los CDs y la tan es barata comparada con la producción de los vinilos, la barata producción de los CDs, muchísimos bootlegs de estos salieron a escena, ¿no? Se publicaron, ¿no? En Japón, por ejemplo, fue una fuente casi inagotable de este tipo de grabaciones. El caso es que este Message from Nine to the Universe, como digo, es bastante fácil de encontrarlo y de haceros con él. Inicialmente parece que se publicó en Japón en el 93, pero bueno, yo lo he encontrado, por ejemplo, en una estupendísima página, que por cierto, una página que os voy a recomendar, que tengo aquí, dejadme verla, se llama Sugar Max Streaming Server. A ver, dejadme abrirla. Estoy haciendo directamente. Bueno, la dirección es tela.sugarmex.org. Es una web en la que podéis encontrar, entre otras grabaciones, todo bootlegs, todo directos no oficiales con sonidos mejores o peores. Casi todos estos directos no oficiales, como pasa con los bootlegs, se publicaron en su momento en directo en las radios, o sea que son la mayoría grabaciones para las radios, como digo, algunas con mejor o menor sonido, pero bueno, es una barbaridad el material que hay aquí en tela.sugarmex.org. Si tenéis tiempo que perder y os gusta el rock, desde luego es un excelente sitio para que os deis una vuelta. Y yo, por ejemplo, este álbum que estamos escuchando de Jimi Hendrix, este bootleg, este Message from Nine to the Universe, lo encontré ahí, ¿no? Pero como digo, hay muchas otras maneras de haceros con él. Bueno, como os decía antes, ¿qué tiene realmente de importante este Message from Nine to the Universe? Este directo, directo sacado de diferentes sesiones de grabación entre 1969 y 1970 de Jimi Hendrix y sus acompañantes, tanto en el Record Plant como en los Hit Factory Studios de Nueva York. Lo que tiene de interesante es que esto es parte del material nuevo que estaba grabando Jimi Hendrix justo después de dejar a la Jimi Hendrix Experience. Y en fin, bueno, pues el caso es que refleja muy muy muy bien hacia dónde iba Jimi Hendrix y hacia dónde pudiera haber ido, ¿no? Porque como digo, estos son grabaciones de 1969 y de 1970, sesiones pues eso, muy cercas de la que fue lamentablemente la fecha de su fallecimiento, ¿no? Es curioso porque en este mes es From Night to the Universe encontramos a principalmente en casi todos los cortes la compañía de Buddy Miles, evidentemente, que ya sabéis que fue su batería de los Band of Gypsies. Todavía aquí no eran Band of Gypsies. De ahí, como digo, la importancia de este paso siguiente de Jimi Hendrix después de la Experience. Encontramos a la batería en algunos cortes todavía, Mitch Mitchell también al batería de la Jimi Hendrix Experience, al contrabajista Billy Cox y evidentemente en todos los cortes como guitarrista y vocalista Jimi Hendrix. Pero además, como curiosidad, encontramos aquí a otros músicos, ¿no? Por ejemplo, el acompañamiento del bajista Roland Robinson y Jim McCarthy, el guitarrista Jim McCarthy en en algunos cortes, nombres que no son conocidos de otras bandas. Encontramos al organista de jazz Larry Young en uno de los cortes, acompañando aquí al resto de la banda. Al guitarrista Larry Lee. Encontramos, por ejemplo, de manera sorprendente, esto para mí fue un hallazgo, encontrar a Jimi Hendrix junto a Dave Holland. No sé si ya sabéis que otro de mis otros vicios, ¿no?, musicalmente hablando, es el jazz. Y bueno, pues Dave Holland es uno de los grandes nombres, sin duda, del jazz contemporáneo, de su instrumento, el contrabajo, ¿no? Se puede decir, así como de una manera muy amplia, que hay dos grandes bajistas de jazz contemporáneo, ¿no? Como fue el malogrado Charlie Hayden, ya fallecido, y Dave Holland, ¿no? El caso es que encontrar a Dave Holland en unas sesiones de grabación de Jimi Hendrix, pues a mí como que me ha dejado como flipado, porque es que además no, nunca había leído, si lo había leído se me había olvidado, nunca había leído sobre esta unión, ¿no?, esta reunión. El caso es que siempre se ha hablado de eso, de que Jimi Hendrix en los años anteriores a su muerte, después de la experience, pues se iba acercando cada vez más y más al mundo del jazz y que se iba relacionando con músicos, pero como digo, es la primera vez que veo esa relación musicalmente hablando plasmada, ¿no?, en unas sesiones junto a Larry Young, que es uno de los grandes también organistas de la historia del jazz, y bueno, pues en dos cortes junto a Dave Holland, ¿no? Así que bueno, como digo, tiene mucha, mucha amiga. Es muy interesante este álbum con el que nos vamos a despedir, este estupendo Message from Nine to the Universe, uno de esos bullets de Jimi Hendrix que parece uno más de esos tantos y tantos y tantos que han salido de Jimi, pero como digo, este tiene mucha, mucha, mucha miga. En fin, bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Nine to the Universe y que abre las sesiones de grabación. Y bueno, pues os vamos a dejar escuchando la Hendrix Jam, que es así como se llama este corte, que también en otras ediciones se llama John Hendrix. Y aquí es donde encontramos al organista Larry Young acompañando al organista de jazz, Larry Young acompañando al resto de la banda, ¿no? Así que bueno, antes de dejaros con este estupendo bullet de Jimi Hendrix y compañía, deciros como siempre, antes de cerrar el programa, que podéis escuchar más audios y entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. También podéis, sin duda, en nuestra fuente principal de audios, podéis escuchar todos en iVoox.com. En iVoox.com, y evidentemente, si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, allí nos encontraréis. Podéis escucharnos y suscribiros a estos podcasts, ya lo sabéis, en las aplicaciones de podcast más importantes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn. Desde esta semana estamos en Deezer, creo. Si algunos de vosotros estáis suscritos y os gusta Deezer, pues allí tiene una sección Deezer, que no lo sabíamos, tiene una sección de podcast, pues ahí estamos. Como os dijimos la semana pasada, en nada estaremos también en la nueva sección que Amazon Music va a abrir también de podcast, pues allí estaremos también. Sabéis, bueno, que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer evidentemente a través de las redes sociales, y también lo podéis hacer a través de nuestro email, que es anti@laruletarusaradiorock.com. Bueno, pues en fin, ala, vamos a dejarnos de rollo y os vamos a dejar ya cerrando esta entrega de la ruleta rusa de esta semana con este estupendo bootleg de Jimi Hendrix y ese Hendrix Jam, o John Hendrix, que es así como se llama también, y que, como digo, junto a la banda estupenda de Jimi Hendrix, junto a Billy Cox, junto a, en este caso, Mitch Mitchell, el batería Mitch Mitchell de la Jimi Hendrix, que aquí está también, y junto evidentemente a Jimi Hendrix encontramos también al organista de jazz Larry Young. Bueno, pues con esta maravilla os quedáis y ya cerramos, nos despedimos hasta el nuevo la nueva entrega, nuevo número de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, todos sed buenos, cuidaros mucho, mucho ánimo, y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.